Ahora me cambio el voto, aquí voté por Marco Vex, se llama, claro, por el voté, y ahora voy a votar por Frey, porque me gusta Frey. Voté también por Marco porque yo una persona joven, tenía otro punto de vista, pero como no salió, bueno, voto por Frey. ¿Qué le pareció que lo haya visitado en su casa? Feliz, contenta. Sí, además, sí, decidió por Frey.